boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Bueno, ya sabéis, sintonía de calzarnos las zapatillas debidamente porque vamos a echarnos unas carreras. Y lo hacemos con Juan Carlos Esteso. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Bueno, un placer como siempre tenerte cada jueves con nosotros. Empezamos, un poquito tarde, bastante... Bueno, se ha alargado el calentamiento cachis. De hoy. Es que pues, estamos probando unas cositas. Claro, ¿vale? Estamos emitiendo también directo a Instagram. Través de Instagram, de mi Instagram, porque es una prueba, ¿vale? Estamos ahí probando. Si todo va bien. A partir de la semana que viene tendremos emisión en directo también por redes sociales. Fíjate tú, por si no salimos por ningún lado, ¿sabes? Pues uno más. Seguimos avanzando. Bueno, nos encanta estar de jueves, primero porque después viene el viernes, no es por nada, Juan Carlos. Pero sí, es verdad que también porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo runner, con el atletismo, la actualidad de este deporte que tanto amáis muchísimos, como es el runner. Y hablamos en este kilómetro 2, recordamos que esta nueva temporada va a ir, cada programa va a ser un kilómetro, porque creo que nos vamos a hacer una maratón. ¿Vale? Estamos en el kilómetro 2 de Elche Corre, contigo, con Juan Carlos Esteso, y vamos a hablar de la actualidad del runner, y en este caso de esa segunda cursa Festes de la Valla, todo un éxito. Pues un exitazo de participación, con más de 700 deportistas congregados en la pedanía. Y bueno, se superó, casi doblaron participaciones respecto a la primera edición, tanto en categorías menores como la caminata que había, y luego la carrera de 7K, que era, digamos, pues el plato fuerte de la jornada, donde casi 400 runners pues disfrutaron de un circuito de 7 kilómetros rápido y bueno, con un ambientazo. En cuanto a la clasificación general, tanto en hombres como en mujeres, pues fue copada por José Pérez Torres, que revalidaba título, un buen amigo de Redován. De Rojales, me informan de Rojales, y lo saludamos porque sabemos que es un fiel seguidor también. En segunda posición, Sergio Niño, y tercer clasificado general fue Óscar Irles, que lo tuvimos también. En el kilómetro cero de Elche Corre. Y bueno, en la parte femenina, el podio lo ocuparon las dos hermanas Monteagudo, Silvia y Laura, que las vamos a tener también en programa, dos atletas, bueno, triatletas pertenecientes al LA 208 que bueno, que están siendo pues punteras en todas las carreras que están compitiendo últimamente. Y la tercera posición fue para Ethel Jover, entrenada por David Amorós y que pertenece al Club Atletismo Torrevieja. Además, todo un éxito de participantes, doblando la vez anterior, y deben estar muy contentos, ¿eh? Sí, desde la organización, bueno, pues nosotros hemos estado cerca, digamos, pues también apoyando y sumándonos a la participación de la segunda edición, tanto Valla Jovens como Juan Antonio Semper, los hermanos Sirles, todas las entidades que se han volcado, todos los patrocinadores, súper contentos y que ya estaban pensando en la tercera edición. Eso les dice mucho y bueno de la prueba. Vamos a seguir con el calendario. En este caso, la siguiente prueba que está en el calendario más cercana será la octava edición de la carrera popular de El Altet. Sí, pues aquí ya no paramos, llegamos por el kilómetro 2, nuestro programa, igualmente pues el calendario ya en marcha, y la octava edición de esta prueba, digamos que ya es emblemática, ya son 8 ediciones, como una fija en el calendario, esa última semana de septiembre, con sus dos disciplinas, tanto 5K como 10K, también con una vertiente para las categorías menores, y bueno, ya están en total promoción. Hablaremos con Francisco Martín Díaz, nuestro querido Pacorro, muy conocido en el mundo del atletismo de casa, y bueno, pues ya están abiertas inscripciones, animamos a que la gente se vaya escribiendo, y poco a poco, bueno, le daremos cobertura, y que el día 30 de septiembre el Altet sea un polvorín de runners recorriendo la pedanía. Y de septiembre pasamos a noviembre, porque volvemos a comentar y recordar que están abiertas también las inscripciones para el Ducros Elche. Exactamente, ya avisábamos la semana pasada que se abrían las inscripciones, una prueba, digamos, con su ámbito federativo que disputa el campeonato autonómico académico de duatlón. Es una disciplina que combina la carrera con la parte de bicicleta de montaña y se acaba con otra carrera a pie, 5 kilómetros, 20 y 3, y se puede disputar tanto de manera individual como por parejas, que es una disciplina que yo creo que dentro del mundo runner también llega calado, o sea, que gusta, ¿no? Compartir, pues bien, vamos a hacer una carrera con un compañero, disfrutamos y salimos un poco más del mundo súper competitivo, y esa parte que potencia también el Ducros de Elche en la versión de por parejas, sabemos que va a tener mucho éxito también. Una de las cosas que hemos incorporado esta segunda temporada del Corre es el consejo de la semana, un consejo que la semana pasada nos dio un invitado especial también, como fue Pedro Esteso. Uh-huh. Y hoy también la invitada es muy especial, porque sí, yo creo que es muy sí, conocida en el mundo del runner, y es que mejor te va a aconsejar, o una de las mejores personas, no voy a decir mejor, no vaya a ser que tenga otro próximamente, pero sí que es una de las mejores sí, personas que te pueden hablar de unas tapas. Sí, pues desde luego que sí. Cecilia Avellán, conocida, amiga de la casa y bueno, con unos conocimientos increíbles en el mundo del correr en general y del material deportivo técnico en particular. Y bueno, pues aquí le hemos pedido un consejo que esperemos que nuestros oyentes y telespectadores lo perciban de muy buen agrado y saquen algo positivo. La escuchamos. Bueno, buenos días, Juan Carlos, buenos días, Rosa. A ver, no sé si yo soy la persona más indicada para dar muchos consejos, pero al menos compartir algo que a mí personalmente me funciona. Y es diferenciar bien entre las sesiones de entrenamiento y el día de la competición. Sobre todo si llevas y sigues un plan de un profesional, ser capaz de respetar los ritmos, los descansos y no darlo todo en cada entreno, cada vez. Bueno, yo veo que muchas veces en los entrenos, sobre todo cuando vas con compañeros, pues acaba un poco ahí, sobre todo en la pista, compitiendo con los ritmos, etc. Bien, pues yo creo que esa energía hay que guardarla para el día de la carrera. Y esto lo podemos extrapolar un poco al material deportivo que usamos. En este caso, por ejemplo, las zapatillas. También cada vez veo más a corredores que entrenan con zapatillas de competición, placas de carbono, espumas muy blanditas y muy reactivas, que es verdad que nos hacen tan fácil correr que, bueno, que al final no queremos otra cosa. Mi consejo, entrena con una zapatilla cuya prioridad sea la protección, ¿vale? Aunque no te ayude tanto y tengas que ejercitar más tus pies y tu musculatura, pero que darle prioridad a la protección y a la estabilidad para no lesionarte, ¿vale? Y a la vez te dejas esta zapatilla que te ayuda tanto y con la que corres tan fácil para el día de la competición. Eso te va a dar ahí un extra de motivación y bueno, con esto a mí por lo menos me funciona. nada, espero que os haya gustado y un saludo a todos los runners que escucháis Elche Corre. Bueno, pues ahí nos queda ese consejo. Cada uno da el consejo que a uno le va bien, como es este caso el de Cecilia. Y como dejamos guardado nuestro programa cada semana en el podcast, pues quien luego nos escucha, es que sabemos que mucha gente que luego también nos repasa y bueno, pues van a tener ahí un consejo cada semana que lo pueden aplicar y que bueno, pues les va a servir a tener unos mejores entrenamientos y una mejor calidad de vida runner. Eso es una de las cosas que hemos puesto nuevas esta temporada en el Scorre, y otra es cultura de runner, de runner, donde hablamos de libros, películas, documentales, cursos, publicaciones, etcétera, etcétera, siempre que tenga que ver con el mundo runner, deporte en general. Hoy hablamos de Breaking 2. ¿Qué es esto? Pues el Breaking 2, el Breaking 2, es, digamos, bueno, pues fue una estrategia de marketing de una gran marca conocida de a nivel mundial, de Nike, en el que en el año 2017, pues invirtió muchísimo, bueno, ya se dijeron los números en su momento, como 50 millones de dólares en intentar conseguir lo que a día de hoy ya como que se tiene como las zapatillas mágicas, las zapatillas voladoras, las zapatillas de placa de carbono. Cuando preguntábamos eso de ¿hay zapatillas que corren solas o que corren más? Casi. Pues bueno, pues el invento o la idea de Nike fue apostar, lógicamente, desde su departamento de investigación y desarrollo, una zapatilla o un concepto de zapatilla con la que un gran atleta o unos grandes atletas pudiesen bajar de las 2 horas en maratón. De ahí viene el breaking shoe, o sea, la barrera mítica, psicológica, de si hay algún humano que pudiese bajar de las 2 horas en maratón. Y bueno, pues dentro de esa estrategia venía pues primero un intento que fue en Monza en mayo de 2017 con la primera zapatilla una zapatilla prototipo Zoom Fly, que bueno, pues que la estaban probando en un principio, eran 3 atletas, Eliud Kipchoge, Tadej Cersenait y otro atleta etíope, Kenenisa Dikesa, ¿vale? Y bueno, entre ellos la disputa era pues disputar una maratón en un circuito de Fórmula 1, todo con una película muy bien hecha por Nike, cuidando hasta el más último detalle, con atletas ayudándole, buscando el día a la hora H en el que no hubiese nada en contra de las condiciones climatológicas, bueno, con atletas ayudando. No era una carrera oficial, era una prueba en la que no iba a costar, porque no es que dijésemos que estaba dentro de los estándares reglamentarios. Sí que medía 42 kilómetros, 195 metros, pero no era una marca que iba a quedar para el registro oficial, pero sí que iba a ser pues como un paso a más allá para la humanidad, que bajase algún atleta de las 2 horas. En ese intento del breaking shoe, en el primero no se bajó de las 2 horas, se quedó a justo 25 segundos el Eliud Kipchoge. Y bueno, él dijo que ese día a la humanidad, hubo muchas palabras segundos. Por 25 segundos, dijo que a la humanidad le sobraban 25 segundos, él estaba contento, que lo había dado todo. Bueno, aquí decimos que, o sea, el documental está registrado en National Geographic, puedes poner en YouTube Breaking Shoe, National Geographic, las palabras clave, y te sale un documental que dura 1 hora, espectacular. O sea, para mí es una obra de arte, para los que nos gusta correr a todos los niveles. Nos cuenta la historia de cómo Nike viene con el desarrollo de los diseños de las zapatillas, las pruebas que hace con los deportistas, el cómo se vive ese Breaking Shoe. Y bueno, pues ese, digamos, movimiento alentó a las demás marcas a intentar pues seguir el conseguir también pues una zapatilla con placa de carbono, con un, como decía justo Cecilia, con pues una zapatilla de competición en el que todo el mundo nos pongamos esas zapatillas. Y bueno, lógicamente siempre tiramos de entrenamiento, pero si hay una ayudita, recuperamos mejor muscularmente, pues son zapatillas, digamos, pues que todo el mundo tenga alcance, haciendo un símil, que podamos utilizar un Ferrari para nuestro día a día, ¿vale? dentro de ese símil tan grande que puede ser. Y bueno, pues este es lo que queríamos explicar, que Breaking Shoe no solo fue una carrera o un experimento, fue un ejemplo de lo mucho que podemos mejorar cuando la ciencia y la innovación se combinan con pasión y con el compromiso por nuestros objetivos, ¿vale? O sea, hay como un halo muy comercial de Nike apuesta por hacer unas zapatillas que lógicamente tienen que vender y tienen que pagar todos esos gastos, pero también hay una parte deportiva humana en el que los atletas se esfuerzan al máximo por conseguir algo, que es bajar de las 2 horas. Tiempo después de este breaking shoe, sí que Eliud Kipchoge consiguió, que hablaremos más adelante, de el bajar de las 2 horas en el Ineos Challenge, que fue, ya no estaba Nike tan cerca de ese concepto de bajar de las 2 horas, y bueno, que sí que lo consiguió luego en 2019. Pero bueno, ese breaking shoe yo creo que se recordará con el tiempo, con la historia, con algo que marcó el mundo de las zapatillas. Y bueno, justo ahora Cecilia nos decía que bueno, que ese concepto de zapatilla deportiva pues viene de aquel momento del breaking shoe. Me he anotado dónde puedo ver el documental, sí, sí, sí. ¿Eh? Me parece muy interesante para pasar un rato viendo algo chulo en televisión. Sí. Bueno, pues después de esto nos vamos con redes sociales. En este caso, con esa encuesta de redes sociales del Scorre, preguntabas qué objetivo tienen para esta nueva temporada. Pues sí, como vamos a ser partícipes de nuestros oyentes y queremos que también que salgan reflejados, pues vamos a leer las respuestas. Hemos tenido, creo que han sido 12 respuestas y las vamos a ir leyendo. Xavi Esclapez Pascual, buen amigo y buen atleta, nos decía que su objetivo es el 16 de marzo en Laredo, bajar de 34 a 55, 34-55, esa barrera de los 35 minutos en 10K, que sería correr a menos de 3:30 al kilómetro. Ángel López nos decía que mejorar su marca de 800 metros de 2 minutos 20 segundos, bueno, que es una marca a nivel nacional máster muy respetable y le colocaría en los puestos más altos del ranking. Antonio Llorens, al gran conocido también, lo hemos tenido en el programa también, bajar de 2 horas 30, fíjate, ahora, hace nada hablábamos de bajar de 2 horas en maratón, que es la historia, bajar de 2 horas 30 es una pasada, algo muy al alcance de pocos atletas también, y lo va a intentar en Berlín, está entrenando a tope, y dice que también ya se marca un objetivo para en 2024 mejorar esa marca en Valencia, y ojalá así sea. Aure Grau nos decía que mejorar ritmo, y que cosa que es fácil con este Sorrane, le animamos a Aure también a que siga entrenando y disfrutando del correr. Melisa Coberrán nos decía que hacer su primera media maratón en Elche, ¿vale? Que es un objetivo súper bonito, tenemos la prueba más antigua del mundo, uh-huh. y ese objetivo de que los ilicitanos quieran hacer su primera media maratón en casa, uh-huh. súper bonito también. Adolfo Rubio nos decía que para el año 2023 subir al RACO, ya hablaremos de esta prueba que también ya justo va a abrir sus inscripciones, una prueba mítica también que calendario ilicitano, y para el 2024 volver a correr una maratón, que él ya ha corrido 6 maratones en su vida, o sea, sería retomar un poco la trayectoria de running. Chechu Running nos decía tener mejor ritmo de carrera, tener más fondo y algo súper importante, conocer a más personas dentro del mundo del running que nos guste la misma pasión, o que tengamos la misma pasión por el correr. Ya nos salimos de los objetivos y nos vamos a la parte emocional y sentimental, que también es importante. Mar Gurpina nos decía que bajar de 40 minutos en la nocturna, en el 10K de la tercera edición, un objetivo bueno para correr 10 kilómetros por debajo de 4 minutos. Matado del Running, un gran youtuber y muy conocido también, nos decía la Trans Ilicitana y la Maratón de Barcelona. La Trans, ya empezamos a sonar, o sea, por eso somos tan corredores en Elche, ¿no? O sea, pedimos un objetivo y la gente nos ponemos ilusionados con nuestras carreras. Estáis apuntados a la siguiente, pero ya pensando en la siguiente y en la siguiente, o sea, es algo brutal. Nos quedan tres, nos decía Buelch, Trans Ilicitana total, o sea. Jonah, la vida de Jonah, nos decía la media maratón de Santa Pola y la subida al RACO, uh-huh. y San Miguel nos decía bajar de 90 minutos en media maratón de 1 hora 30 y de 40 minutos en 10K. Pues muchos objetivos rápidos, buenos, completos, y bueno, que les deseamos lo mejor. Alegra que estén motivados, que lo compartan con nosotros, y bueno, pues nada, iremos contándolos también. Que lo consigan todo, pero despacito, No por, ¿sabes? Tranquilitos, que si no se consiguen en ese momento, en esta temporada, pues seguramente que la se siguiente. Disfrute sobre todo. Claro, siempre lo decimos, que es algo para disfrutar, bueno, y mucho. Yo no sé. No me quería olvidar, nos decía también por Facebook, Javi Martínez Moreno nos decía que su objetivo es que 3.500 participantes crucen la meta de la Elche Night Race. No había hablado con él, pero de hecho, Javi es el director de circuito de la prueba. Y también nos alegra que la gente quiera hacer que corran los demás. O sea, su objetivo ya no es correr, su objetivo es que corran los demás. Que los demás corran y que se sientan cómodos y felices en las carreras. Bien. Bueno, pues yo no sé cuál será su objetivo, pero se lo vamos a preguntar, porque hoy corremos con alguien, como siempre, aquí no corremos solos, nunca. Siempre corremos con alguien, en este caso vamos a presentar ya, o lo presentas tú mejor dicho, a nuestro invitado de hoy. Pues bueno, yo creo que al decir su nombre, muchísimos ilicitanos van a reconocer a quien tenemos al lado. Tenemos a Jorge Mateu. Puedo destacar, aparte de su faceta personal con la que nos une mucha amistad, a día de hoy quizá es de los atletas que ya lleva varias temporadas en el más alto nivel, llevando el nombre del Che con mucho orgullo por muchísimas carreras. Y bueno, Jorge tiene 33 años, ¿verdad? Son 32. Y no le pongas años, Pero yo voy a decir una cosa, no tiene una edad de veterano, pero es un infantil o un benjamín, porque Jorge lleva corriendo como 3 años, ¿no? Dos años. O sea, lo tenemos en categoría. Va a empezar hace 2 años y estoy leyendo ya lo que has conseguido y yo me he quedado loca también. Y yo quiero decir que es un muy buen nadador, reconvertido a mejor atleta, y bueno, con nosotros pues muy, muy contentos de poder conocer un poquito mejor la faceta deportiva personal de Jorge. Jorge, buenos días. Buenos días. Nadador, aquí conocemos mucha gente que es simplemente runner, pero luego conocemos mucha gente deportista que cambia el deporte por el runner. ¿Cómo empiezas tú en el mundo, por ejemplo, en este caso de la natación? Cuéntanos un poquito tu bagaje, tu trayectoria. Pues, a ver, la natación la empecé desde pequeño por los típicos problemas de espalda. Uh-huh. Entonces, nada, mi madre me llevó a Máximo Miralles. Uh-huh. Y nada, pues ahí estuve nadando hasta los 6 años. Luego yo me tuve que ir por circunstancias de la vida a Santa Pola y no había piscina, entonces ya dejé un poco de lado la natación. Y volví con 18 años a Elche. Entonces cuando volví a Elche volví a nadar, pero nada, un poquito, cosa 2 años, me puse a estudiar. Y ya cuando entré a la universidad ya me vi que podía centrarme también un poco más en natación y decidí volver a retomar la natación. Uh-huh. Entonces ya a los 25 sí que retomé natación, pero ya competición. Hasta la fecha hacía natación, pero nadar por nadar. O sea, me enseñaron a nadar y nadaba bien o nadaba mal, pero no competía. Uh-huh. Entonces nada, a los 25 decidí ponerme a nadar. ¿Y cómo es tu salto al atletismo? ¿Cómo comienza esto de dedicarte al atletismo? Pues mira, yo creo que como a todos nos ha cambiado la vida después de la pandemia, en la pandemia afectó duramente un poco a la natación y no sacaron carreras después del COVID. Entonces, claro, yo pues me vi, hostia. No, porque hay que recordar, perdón que te corte, sí. Que tu nivel en natación, nivel nacional, acudías al campeonato de España, sí, o sea, tenías un nivel. He participado en dos campeonatos. Sí. De España. Hombre, o sea, te pregunto, no obvies algo es tan. Es como que no era un. Claro. Podría totalmente respetable que fuese un hobby, pero Jorge estaba a nivel competitivo buscando pues un objetivo de participar en campeonatos de España. Sí, sí. Entonces, nada, tras el COVID y que vimos que no hacían competiciones de natación, a lo mejor también porque era más difícil, porque era un recinto cerrado, claro, meter a la gente ahí. De hecho, cuando se volvió a nadar, que se tardó bastante en nadar, era complicado porque íbamos con las mascarillas y meterte una mascarilla en un sitio con tanta humedad como una piscina cerrada era complicado. Entonces, pues nada, decidí buscar otra alternativa para hacer deporte, porque llevo toda la vida haciendo deporte, y me enfoqué un poco en el atletismo y nada, por mi cuenta, digamos, aplicaba lo que aplicaba en los entrenamientos de natación, los aplicaba al correr. Obviamente no es lo mismo, porque no es lo mismo natación que correr, pero parecido y nada. Hice la primera carrera, como todo el mundo se le dice, cuando haces la primera carrera eso es como la droga, te engancha y ya te vas. Pero lleva poco tiempo, no lleva ni 3 años corriendo. Y Jorge no debutó como debutó un poco ya con buenos resultados, o sea, ya se te veía realmente, pues los que conocíamos el mundo del correr, decíamos, este chico de Elche, ¿cómo entrena, qué entrena, por qué corre tan rápido si ha llegado aquí, a donde muchísima gente con muchísimo más entrenamiento o más trayectoria de años no puede correr un tan rápido? Fue así, ¿no? Sí, bueno, me salió la primera carrera, fue la del amanecer tras el COVID. Y bueno, salió rápida, 3:48 creo el kilómetro, pero claro, tú imagínate cómo acabé pues como en la vida acaba yo en natación, tirar en el suelo, que poco más me llevan a ambulancia al hospital. Pero bueno, me gustó mucho la carrera, me gustó la experiencia y decidí pues combinarlo. De momento era combinarlo, porque no lo cogía como algo tan como ahora, pero digo, bueno, pues no sé hasta dónde voy a llegar. Pues a lo mejor me pego 2 carreras más y me pegan 2 sopapos en las siguientes carreras y se me va el ánimo, por darte un ejemplo. Pero creo que no ha sido así, me parece, porque estoy leyendo que 2 victorias en la nocturna ilicitana cuando no llevas ni 3 años en el mundo del atletismo. Sí, Jorge ha pisado, lo estoy diciendo ahora, ha pisado mucho más podium que madre mía. Que pocas veces no pisa podium. Bueno, yo creo que ha ganado casi todas o mucha parte de todas las carreras a las que te has presentado cerca en estas 2 temporadas. La trayectoria va hacia arriba. Ya estás, digamos que a un nivel, has buscado ya más, un nivel federado, o sea, digamos que la parte de natación competitiva la has suplido con el correr y a día de hoy pues forma casi parte de tu profesionalidad, entiéndeme, de dedicación, ¿verdad? No, mi vida hoy es trabajar y correr. Trabajar y correr. Trabajar y correr, trabajar y correr. Hombre, trabajar, correr, dormir y recuperarte, para seguir trabajando y corriendo. Pero sí, a día de hoy la vida es eso. Cuéntanos, ¿cuánto de importante es correr en tu vida? Y también, bueno, ¿cómo es un poco tu día a día así a grandes rasgos? Nos cuentas un poquito, porque como bien dices, trabajar y correr, pero bueno, ¿cómo te vas preparando y cómo es tu día a día? Pues nada, a ver, yo me levanto por la mañana y me voy a trabajar, termino la jornada laboral, Y nada, acabo de trabajar, me voy a casa, meriendo un poco y depende del día, pues por ejemplo, martes o jueves solemos ir a pista, pues me voy a la pista o me bajo al río, ya doy un foco al entrenamiento y nada, pues vuelvo a entrenar, cena, dormir y así todos los días. Bueno, hemos hablado de esas victorias que ya ha tenido, que no son pocas, las dos victorias en la nocturna ilicitana. Sí. No sé si te imaginabas en algún momento algo como esto. No, victorias en la nocturna. Ni dos victorias en la nocturna, ni llegar a donde he llegado. O sea, yo siempre que me preguntan, siempre digo lo mismo. Yo hace 3 años, mi cabeza no estaba a correr. Mi cabeza era nadar y llegar a intentar ser mejor nadando. O sea, si tú me preguntas a mí, yo de hace 3 años, ¿vas a correr dentro de 3 años? Sí, claro. Y yo te voy a decir, no. Solo vas a correr, sino vas a tener las victorias que has tenido. Claro, no, para nada. O sea, es que no, y más todo es que está muy reciente. Sí. No, sí. Otra de las victorias es, vamos a recordar que tuvimos nuestra primera carrera 7K de Tele-Elche como director contigo, Juan Carlos, repetiremos este año Jorge que viene. Porque nos preguntaba y nosotros ya podemos ir adelantando el calendario que va a haber una segunda carrera. Segunda carrera de Tele-Elche. Sí. Y no sé si los oyentes recordarán que hubo algo muy bonito en cuanto, él ganó el 7K de Tele-Elche, pero fue una victoria compartida y vivimos un momento muy bonito y fue de llegar de la mano los dos primeros. Uno de ellos eras tú. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó en ese momento? Pues a ver, yo volví a una lesión y el chico que entró conmigo de la mano es, como ya dijimos en la entrevista que nos hicieron, es compañero mío de correr. De hecho, es el que ha ganado la valla, José Pérez. Y nada, pues lo típico, el día de antes hablas, oye, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto vas a hacer? Y acordamos, pues bueno, mira, vamos a ir a un ritmo acordado, los dos juntos, o quien venga, vamos juntos, y vemos cómo se desarrolla la carrera, porque a ver, tú tampoco puedes ir ahí en plan que vas a fundir y luego viene uno y te pega. Se lleva, sí. Claro, y te lleva. Entonces dijimos, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, hacemos esto y en función de cómo vaya avanzando, decidimos. Claro, los dos nos vimos bien y acordamos, pues, pacto de amigos. Oye, la entrada meta, tonto el último. Y nada, y el que haya ganado, perfecto. Claro. ¿Qué me pasó a mí? A mí no sé por qué ese día, pues a lo mejor de no competir 2 meses, lo que sea, me pegó un hachazo en el estómago, que yo pegué el cambio, él me pegó el cambio, pero yo me quedé. Y como es tan buena gente, que es de Rojales, cogió y se frenó. Y le dije, tira para adelante, no me esperes, anda, tira, gana. No, tú y yo vamos a ir juntos porque esto lo hemos hecho juntos. Y luego me cogió de la mano y quiso. Y vivimos un momento ejemplo del deporte, de amistad, de compañerismo y cosas, gestos espontáneos. Fíjate que y estoy casi seguro que si hubiesen jugado ese día ellos estaba destinado por lo que fuese que entrasen de la mano y que brindasen un bonito espectáculo y que fuese más allá de la competición que no está reñido el ganar se gana muchas veces de muchísimas más formas que solo entrar el primero a meta. Nosotros como organizadores de la prueba os tenemos que dar las gracias porque para ser nuestra primera prueba nos disteis un momentazo en este tema televisivo, radiofónico y tal, es un momentazo el que pudimos vivir, así que muchísimas gracias también por ese momento y enhorabuena también a los dos porque cruzasteis la meta en la primera carrera 7K de Tele-Elche. Eso es complicado. Ya podéis decir que fuisteis los primeros en la primera carrera. Seguimos, Juan Carlos. Bueno, pues aunque Jorge lleva poquito tiempo, realmente lo decíamos, está por hacer. Yo personalmente se lo he expresado a él siempre, no sigue la progresión, no sabemos dónde está y ojalá que sea muy, muy, muy arriba y que consiga mucho más de lo que ha conseguido. Pero estoy seguro que en este tiempo pues podemos para quedarnos con tu mejor momento y tu peor. También hay que hablar a veces, sabemos que no son todos caminos de rosas. ¿Qué destacarías como el mejor momento y el peor momento en esta trayectoria deportiva de estos años? Me imagino que será del atletismo. Sí, sí, del atletismo. Sí, vale. sí. Pues mira, el mejor momento ha sido reciente, en junio, siempre me bailan fechas, que me quedé campeón de 1500 en la comunidad autónoma, que fue una cosa que ni mi entrenador David Amorós ni yo no la esperábamos. O sea, Nosotros llegamos ahí, pues bueno, pues la primera vez que yo compito en esto, pista al aire libre, la primera vez voy a ver, yo corro y lo que salga salió. Pues bueno, pues salió que ganamos. Nos quedamos campeones y de todas las carreras que he ganado, la que más ilusión me ha hecho ha sido esa. Porque fíjate, ya, yo siempre hago toda la broma que en casa tengo una medalla de campeón autonómico de natación y una medalla de campeón autonómico de ya, ya. En dos disciplinas. Esa es el cachondeo que llevo yo. Estás muy cerca de un triatlón, ¿eh? Te falta la bici. Todo el mundo me dice lo mismo, pero yo creo que un triatlón no. Mi especialidad en natación no era larga distancia. Yo no puedo, a mí me metes un kilómetro o 600 metros. Te lo decía por el símil de ya tienes nadar, correr, te falta la bici. Me falta la bici, que a lo mejor cae, ¿no? Bueno, ya nunca verás, se sabe, ¿eh? Ya verás, tú no te veías corriendo tampoco. Exacto, y mira ahora, ¿eh? Tampoco tiempo después. Bueno, supongo que ya nos has adelantado un poquito, pero ¿qué aporta el correr a tu vida, a tu día a día? ¿Qué aporta? Pues realmente aporta lo mismo que la natación, pero sí que me aporta algo nuevo que no me aportaba la natación, que era la chispa yo se lo he dicho muchas veces a Juan Carlos, el brillo de los ojos por competir. O sea, a mí me gusta mucho competir, me gusta competir. Entonces, claro, yo en la natación ya acabé hasta perdiendo ese afán por competir, porque ya era, pues bueno, te estancas un poquito, siempre haces los mismos resultados, claro, el ciclo se repite y piensas otro año lo mismo para ver, entonces era complicado. Y aquí en el atletismo cuando empecé, pues bueno, pues como empecé como un juego, pues como todo, empiezas con un juego y dices, uy, qué bien me veo, voy ganando, y lo que me aporta el atletismo es, digamos, felicidad, vamos a llamarlo así. Hoy pues ya está. Felicidad y ganas de entrenar. Claro. Jorge, feliz compitiendo. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Hombre, si eres feliz, más que ganando, a mí más que ganar, obviamente si ganas es una maravilla porque yo salgo a correr, salgo a ganar, pero si me pones en prioridades, prefiero mil veces competir bien, o sea, ir a una competición fuerte y a lo mejor quedarme el último, pero decir, yo he competido contra este y este, pero me he quedado el último, pero me da igual, pero he competido contra esta gente y tengo esto, que ganar la propia carrera. Y también, por ende, tus entrenos son para prepararte para esas competiciones. ¿Cómo ves en general el running en Elche, su evolución? Pues hombre, aunque estás un poquito nuevo. Eso te iba a decir, yo no puedo... Sí, Jorge ha conocido la... Pero en estos dos añitos. Exacto, te puedo hablar dentro de estos dos años de lo que he visto y lo que veo. Uh-huh. Yo veo, justo estaba hablando con Juan Carlos... El atletismo se separa en atletismo y en running. Uh-huh. Y el running aquí es muy alto, o sea, es muy fanático. Como habéis dicho, hay mucha gente corriendo, todos los días en el río mucha gente corriendo, mucha gente empieza a correr y veo que yo creo que al nivel del fútbol o incluso por encima del fútbol aquí en Elche. Y mira que aquí somos forofos de Elche, pero... Con permiso de los forofos del Elche, ¿eh? Siempre. Sí, que también que hay mucho forofo del Elche que corre también. Exacto, que se puede llevar fútbol que corre. Pero va a la alza. La trayectoria es buena. Es la que ves. Sí. Más cosas. Bueno, Juan Carlos, quería preguntarle a Jorge. Jorge es una persona realista siempre, inconformista también. Pero bueno, yo sé que tiene sueños deportivos. Nos gustaría que expresases cuál es tu sueño deportivo, ¿vale? O sea, es como. Creo que con el tiempo puedo llegar aquí, o sea, si lo puedes plasmar en una marca o en un objetivo, ¿cuál sería tu sueño deportivo? Sueño deportivo, realmente, pues mira, llegar al límite, o sea, yo no sé mi límite dónde está, si mi límite está ya en un campeonato de España, pues llegar a un campeonato de España, si mi límite está en ganar competiciones de aquí, pues aquí, pero llegar al límite y decir, lo he dado todo corriendo, igual que lo di todo nadando, y me di cuenta de que ya no llegaba más a nadar, o sea, era lo mismo, yo cada cosa que hago siempre intento llegar al límite, para ver hasta dónde puedo llegar. Claro. Y si alguna vez me preguntan, no puedo decir, no, es que lo dejé, no, yo lo dejé, vamos, hasta la uña del pie. Lo dejé porque ya no podía correr. Ya no puedo más. Ya tengo 90 años y ya no puedo correr. Claro. Bueno, quién sabe. No se sabe, claro. Hoy en día con la zapatilla. Hoy sin buscarlo, sin buscar el programa, porque ya sabes que sí que tenemos el guión hecho, pero creo que hoy está surgiendo mucha competición, que también es bueno, o sea, justo lo he hablado con Jorge antes, está muy bien disfrutar, correr, salud, todo, pero es tan lícito y bueno, también me considero un competidor nato, que se respire también ese ambiente, Jorge lo decía, él es feliz compitiendo, o sea, que busquemos nuestro límite, sea el que sea, siempre con cabeza, con organización, con planificación, cuidándonos. Cecilia también lo decía, unas zapatillas para competir. Claro. Nike inventó unas zapatillas para que todos compitiésemos, ¿vale? O sea, ese punto de competición, que no lo perdamos, ¿vale? Claro. Que no nos quedamos siempre en la zona de confort, o sea, es como con calma, pero siempre buscando. Y yo creo que todo el mundo compite al final. Sí, sí, sí, aunque, sí, todo el mundo aunque sea para correr. Aunque sea consigo mismo. Exacto, cuando uno sale a correr y dice, voy a intentar mejorar la marca, ya estás compitiendo, ya está contra tú mismo. Aunque no estés en ninguna prueba, y ya lo digo por esta gente que simplemente. Corre como pues para desfogarse un poco, es su deporte habitual, ¿no? Su manera de hacer algo de ejercicio, de moverse, el deporte, y no compite, al final estás compitiendo también contra ti mismo, ¿no? A ver si corro un kilómetro más, a ver si bajo un poquito de tiempo, a ver si, o simplemente corro porque me hace sentir bien, es importante. Yo pienso que tú puedes competir y no darte cuenta o no creer que estás compitiendo. Claro. Porque es como te digo, yo estoy compitiendo, pero yo no pienso que estoy compitiendo. Yo estoy corriendo. Yo cuando acabo las carreras, yo le digo a mi entrenador. Me dice, hostia, qué tempazo. Le digo, ¿tú estás contento? Me dice, sí, pues ya está. Pues ya está. ¿Y tú estás feliz por haber corrido? Pues fíjate. Oye, terminamos. ¿Eres de correr solo o acompañado? Acompañado. Siempre. Hombre, no, siempre cuando se puede. Pero te gusta correr pero acompañado. Si se puede, sí. Y le pedimos que comparta con nosotros algo Jorge, más para ir cerrando. Jorge nos escucha ya, yo creo que... Ah, ya sabes el truco. Ya sé la sorpresa. Está bien que nos escuchen así también ya que ellos... Ya no les pillamos por sorpresa. Se expresan ¿eh? Hay que cambiar, con, su gusto, con su gusto musical. Y bueno, Jorge, un placer. A ver si no me lo ponen contar, estoy seguro que contaremos muchísimas más buenas actuaciones. Yo me quedo con muchísimo de lo que hemos hablado. Pero sobre todo, si tuviese que resumir una pequeña frase que vamos a ir haciendo de nuestros invitados, sería con que Jorge sueña con llegar al límite. Bueno, qué bien. Me gusta. Voy a quedar con esa frase para cuando colguemos el programa. ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es tu sueño? Sueño con llegar al límite. Vale, mi sueño es llegar al límite. Vale, anotado. Así que ahora te toca despedirte con una canción que te identifique, Jorge, que te guste, que quieras que los oyentes ahora mismo, pues bueno, que luego la pongamos también en redes sociales y que la asocien a nuestro buen amigo Jorge. Y también mandamos, por cierto, ya para cerrar, un saludo a los poquitos que hemos tenido en el directo. Es que ha sido una prueba y es por mi Instagram, que tampoco que tenga muchos seguidores. Semana que viene tendremos el programa en directo. Vamos a ir metiéndolo así por si alguien quiere seguirlo a través de las redes sociales como es Instagram, que tiene que ser, bueno, pues ha sido por el mío. Así que mira, @RosaLucasFernández. Seguir por ahí. Bueno, Jorge, ¿qué canción nos...? Ah, mira, hay una canción que la llevo escuchando muchos años y siempre la escucho, me da igual que pasen los años, y es la de Coldplay, Skyfall Stars. Una canción, bueno, que da un poco de alegría, ¿no? Sí, sí. Bueno, Rosa, el año pasado, ¿te acuerdas que decíamos que teníamos pendiente la canción, la lista? Ya tenemos la lista con los tres. ¿Qué dices? Cada semana ya está guardada. Ya, bueno, ya tenemos la primera canción de esta temporada, fue Maniac de Abraham Mateo por Oscar. La semana pasada Carlos González nos dejó Pacto entre Caballeros de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. Y la tercera canción va a ser de Jorge, Coldplay, Sky Full of Stars. Uy, que esta temporada tenemos lista y todo. Hoy estamos haciendo las cosas como muy profesionales, bien. Sí. Juan Carlos. Bueno, pues un placer siempre recibirte, Juan Carlos, aquí cada jueves. Corremos contigo y siempre con un invitado que todos son, de verdad, de quitarse el sombrero. Gracias por visitarnos, gracias, Jorge. Jorge, y muchas gracias también por participar en nuestra primera carrera Tele-Elche. Espero volver a darte el dorsal este año que viene. Esperemos, yo creo. Nos despedimos con Coldplay. Esta es su canción que quiere compartir con nosotros, A Sky Full of Stars. Hasta la semana que viene, Juan Carlos. Hasta la semana que viene, kilómetro 4. Kilómetro 3, perdón. No corras tanto. No, sí, ya te has puesto las zapatillas de esas de Nike. Me he puesto a competir ya. Te has puesto vamos con el kilómetro 3. Nike.